Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. ...500 obras del pintor ecuatoriano Guillermo Muriel forman parte de la muestra Vivir para Pintar, que continúa expuesta en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se puede visitar la exposición de martes a sábado de 9 a 17 horas. La entrada es gratuita. Los documentales La Judería Lojana, Sefarditas a Orillas del Zamora y El Último Rincón, La Edad de Oro de la Literatura Lojana, se proyectará en el Mini Festival de Cine Lojano y Literatura Israelí este lunes 8 de septiembre a las 18 horas en el Teatro de Arte Segundo Cuevas Eli en Loja. La entrada es gratuita. La biografía de un miembro de la realeza europea que vivió en Costa Rica desde 1927 y hasta su muerte en el 2013 es la nueva publicación de la escritora costarricense norteamericana Marie Strablo. Mi amigo el príncipe, la biografía de Alfredo de Prusia. El libro revela detalles de la desaparición de los Romanov, la última familia imperial de Rusia, que tenía fuertes lazos de consanguinidad con Alberto de Prusia, tanto por parte de padre como por su madre, prima lejana de Nicolás II. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.